Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Una mujer perdió su tarjeta de débito en las calles de La Plata y un chofer de micros lo usó para realizar compras por casi 200.000 pesos sin que en ninguno de los comercios le pidieran el DNI, con lo que hubieran evitado la estafa. Ni en el banco, ni la tarjeta emisora, ni la justicia respondieron a los reclamos de la mujer. Pero ella inició una investigación y ahora el ladrón irá a juicio. El dúo Mondongo trabaja sus obras de arte en base a plastilina. En el caso de la instalación Argentina Paisajes, la obra de 15 paneles de 2 por 3 metros cada uno le llevó 5 años de trabajo a la pareja que integran Juliana Lafitte y Manuel Mendanja, y se vendió por $1.270.000. El trabajo se inspiró en fotos de un viaje a Entre Ríos y puede ser visto en Malva Puertos, en la ciudad de Buenos Aires. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros: máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado, más de 30 años de experiencia, jardinería integral con asesoramiento profesional en toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 99 90. Le Jardinier. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Muy buenos días, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. Hoy vamos a conversar con María Florencia Lamas en el Mano a Mano, una argentina que emigró a España hace 2 años y que de visita por su país, por la Argentina, nos va a contar su experiencia, cómo es vivir fuera de la patria. En Caminos del Alma, la voz de Laura Espiñeira nos trae de León Felipe Romero Solo. Esta es la caminata número 251 y el periodista Bernardo Milipán nos lleva a caminos especiales del mundo. Hoy, a un pueblito de la entrañable y querida provincia de Córdoba. En Esa Ya La Vi, Brenda nos lleva a pasear por el humor británico y la campiña francesa con Las Vacaciones de Mr. Bean. Tony López prende luz amarilla con El Mal Negocio del Enojo. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, como todos los sábados, dice presente. Postdata. Hoy casi seguro que te contemos historias que cuenta el viento. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. ¿Cuántas horas podrías vivir sin el celular a tu lado? ¿Qué hubiera dicho Guy Montag, el bombero protagonista de la novela de ciencia ficción Fahrenheit 457, si en lugar de tener que ir a incendiar bibliotecas y quemar libros, lo hubieran convocado para aislar personas? ¿Se hubiera imaginado en 1953 Ray Bradbury, el autor de Fahrenheit justamente, un futuro como al que parece que hemos llegado? La tecnología, la pandemia del COVID hace algunos años, la inseguridad, las modas, los influencers y las ideas que van y vienen por el mundo están cambiando nuestras costumbres. Los cambios que antes demandaban siglos, ahora se instalan entre nosotros en 7 años, el tiempo que tardan las tecnológicas en multiplicar la capacidad de los procesadores. Antes, la mayor parte de la gente se bajaba de su vehículo al momento de cargar combustible. Ahora, merced a la tecnología, es una costumbre cada vez más extendida quedarse en la butaca y pagar con el celu desde la comodidad del asiento. Con el playero ya casi no se habla. En este siglo lo único seguro es el cambio. El cambio nos deslumbra, pero también nos asusta. Pedir una pizza o una hamburguesa con una aplicación y pagar desde el móvil es una oda a la comodidad. Ir a buscar a nuestros hijos a la casa de sus amigos y avisarles por un mensajito que estamos en la puerta sin tocar el timbre nos otorga un sentimiento de poder burlesco. ¿Qué negocios para nuestra existencia comprar un libro digital sin movernos de casa y perdernos la experiencia de revolver una estantería, rozar las páginas de una publicación y oler la tinta fresca? Es cierto que ganamos tiempo y muchas de estas experiencias son placenteras, pero en el camino nos quedamos solos. No nos ven, no nos escuchamos, no hablamos, nada de tocarse. La pandemia del COVID nos pegó duros y los chiches electrónicos son un espejismo. Creemos tocar el cielo con las manos, pero es solo una ilusión. Las redes sociales siembran tristeza y depresión. Trabajar en casa parece el sueño del pibe hasta que la soledad transforma el sueño en pesadilla. No tener que discutir con mi jefe cara a cara me alivia el estrés. Hasta que descubro que no sé cómo encarar una conversación y que hablar cara a cara me aterra. El que antes era mi amigo ahora es un extraño al que debo pedirle permiso para llamar por teléfono. No somos extraños, nos hemos vuelto desconocidos. Un mundo donde tenemos los mejores instrumentos para comunicarnos, pero casi no nos hablamos. Estamos conectados, pero no estamos comunicados. ¿Alguna vez escondiste tu celular de vos mismo por un día? Algo hay que hacer, ¿no? Para recuperar nuestra humanidad, quizá revitalice nuestra conciencia la milenaria advertencia del Génesis. Por siglos pensamos que Dios hablaba de formar parejas, pero según pasan los años, parece que su significado se amplificó. No es bueno que el hombre esté solo. Papo, Ruta 66. Sé que tú planeas ir por la autopista, pero es ya hasta tu fin. Andar bien por la 66. Me mete a México a estar en ley. Todos mis millas, ¿quién podrás hacer? Andar bien por la 66. Papo San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Ushuaia tan bonita aquí. Casa Marido da Luz hasta México. Casa Arizona, donde se demora, ande sola rompe, va a ser a mi nombre. Quería ver en este viaje, no intentas hacer. Andar a ser, volar y ser. Por la 66. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. ¿Qué trucos o secretos para la vida fuiste aprendiendo a lo largo de los años y que te ayudaron en la vida? Para cocinar, por ejemplo, para relacionarte con las personas, con familiares, amigos, compañeros de trabajo, jefes, en el uso de la tecnología, para trabajar, para buscar trabajo, en el amor, ¿Qué trucos o qué cosas fuiste aprendiendo? Cosas sencillitas, pero vos decís, esto tengo que hacerlo. Si no lo hago, me estoy perdiendo una oportunidad. Yo voy a compartir dos cosas. Una muy sencillita, que muchos seguramente lo saben, con respecto a la tecnología. Cuando uno, trabajando en la computadora, hace una operación equivocada, dice, esto no tendría que haberlo hecho, no tendría que haberlo borrado, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo retrocedo? Bueno, es muy sencillo. Aprietan primero la tecla control y Z y vuelven. Y vuelven a donde estaban. A lo que habían hecho, a lo que habían borrado, lo que dejaron, y vuelven automáticamente. Y si fue varios errores o varias cosas que borraron, que fueron borrando, bueno, repiten el control Z. Y algo más existencial, En los diálogos, en los debates, en las discusiones así que a veces se generan, y tratar de callarse, tratar de hablar lo menos posible, ¿no? O esperar, porque lo que uno dice ya no hay vuelta atrás. Lo que se calla lo puede decir después, pero lo que se habló y se largó, ya está. Así que ser cuidadoso cuando hablamos. Así que ahí va la consigna para hoy. ¿Qué trucos o secretos para la vida fuiste aprendiendo a lo largo de los años? En la cocina, para relacionarte con otros, en la tecnología, en el trabajo, para buscar trabajo y en el amor. Contanos, mandanos un audio al 11-6400-7047. Auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11-5959-5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. Los verduleros donde suelo aprovisionarme de frutas y verduras, una pareja de nacionalidad boliviana muy amigables, tienen un tic muy especial, los dos, tanto él como ella. Todavía yo no terminé de decirles lo que voy a comprar y ya estiraron la mano automáticamente para agarrar una bolsita de polietileno y arrancarla del rollo. Lo raro es que yo les digo, les insisto, y una y otra vez, por favor, no quiero, no me den bolsitas, yo llevo las mías. Puede ser que yo lleve esas tradicionales bolsas de mandados, las de siempre, las ecológicas que han aparecido en los últimos años, o también de polietileno que tengo por decenas de otras compras. Pero es un movimiento instintivo, un tic, algo irrefrenable que tienen. Arrancan la bolsita del rollo a pesar de que yo le digo no. Y a veces discutimos. Increíble cómo gastan y contaminan. En la farmacia ya aprendieron, saben que no quiero bolsitas. En los chinos te preguntan, porque te cobran, y en otros almacenes tratan de no darte. Habría que hacer como en Pinamar, en la costa atlántica bonaerense, que directamente no te dan bolsas. si querés bolsitas, comprate una ecológica. Pero no hay bolsas, ¿eh? No hay ningún tipo de bolsa en los negocios. Mis verduleros, por lo instintivo que son y por la rapidez, me hacen acordar a esas películas de cowboys, donde los vaqueros se enfrentan en duelos mortales a ver quién desenfunda más rápido, a ver quién saca el Colt del lejano oeste. Siguen los arreglos en la ruta provincial 4, popularmente conocida como Camino de Cintura, y en el tramo que atraviesa Florencio Varela y La Florida y Solano, que es el que nos interesa en esta oportunidad, se la conoce como Avenida Gobernador Monteverde. La vez pasada habíamos criticado desde este espacio lo mal que organizaban los cortes de ruta para hacer las reparaciones, pero también hay que decir lo bueno. Y lo cierto es que está quedando muy linda la ruta, ¿eh? En la zona donde están reparando, en el límite entre Almirante Brown y Florencio Varela, en el sudeste de Gran Buenos Aires, el camino ahora parece un billar, ¿eh? Más adelante se transforma en Camino de Cintura, llega hasta el Puente 12 y empalma con la autopista Riccieri para ir al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Es el camino que tomamos, o histórico, para ir hasta Ezeiza. Ahora se puede ir por la autopista también, pero es una alternativa mucho más económica. Quisiera hablarles de choferes solidarios. En mi humilde opinión, una de las peores líneas de colectivos del conurbano sur es MOXA, Micro Ómnibus Quilmes Sociedad Anónima, el blanquito. Al amparo de esta sigla circulan las líneas 219, 159, 584, 300, 372, 603, 619 y cubren una variedad de recorridos entre lo que fue el edificio del Correo Central en el centro porteño y decenas de localidades como El Pato en el partido de Berazategui, en la Ruta 2, ya yendo para Mar del Plata, ¿eh? Así que imagínense. A todos lados, estos colectivos llegan tarde y mal. La culpa de la empresa, de los choferes y de la Secretaría de Transporte. Digo esto con conocimiento de causa porque con todas estas partes del servicio he tenido que lidiar. Pero esta semana hubo una buena. Ocurrió en la línea 584 que va desde Berazategui hasta Bernal y que suele tener demoras de hasta una hora entre un colectivo y otro, donde teóricamente los buses tienen una frecuencia de 15 minutos. Pero esto pasa todos los días, ¿eh? No que cada tanto. La gente lo padece. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El jueves 28, el 584, interno 255, venía tarde, en horario pico, tipo 5 de la tarde. Llega, después de esperarlo como 40 minutos, a las 17:26. Pero viene repleto. Esto es en la calle Montevideo y Calchaquí, en Bernal. Es señal, así como viene repleto, de que va a seguir de largo. Pero no. El chofer se detiene, abre la puerta y exhorta. A ver si nos corremos un pasito para atrás, subimos todo. Bueno, el tipo paró, subimos todo. El martes 26, dos días antes, también esta semana, pasa algo parecido. El bus otra vez llega tarde, la misma parada de siempre, también repleto. Otra vez parece que va a seguir de largo, pero no. Para y abre las puertas de atrás, porque adelante ya no entraba más nadie. Y por ahí subimos los dolientes pasajeros, viajamos todos y viajamos apretujados como sardinas. Pero bueno, viajamos. Muy bien el chofer. A ver si la Secretaría de Transporte se decide a sancionar a esta empresa en vez de regalarle nuevos recorridos. Siete líneas, y le siguen dando. Por favor, dejen los escritorios, el microclima de los call centers y salgan a caminar. Hablen con la gente y verifiquen cómo funciona

después para la tarde y ahora se corrió para la madrugada de mañana. Pero el día está raro, tenemos nubes tipo Simpson y cielo tipo Simpson y una temperatura de 18 grados más o menos. Así que así va a estar raro el clima en Mar del Plata hoy. Claro. Pero lindo, Mar del Plata siempre es linda. Bueno, sí, el tiempo es muy cambiante, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a eso y que no hay largos periodos de un mismo clima, ¿no? Bueno, ¿cómo? Voy a decir una frase nueva. Sí, que alguna vez dijiste vos, creo que te escuché hace mucho. A ver. Tal vez me equivoco. Tiempo loco. Tiempo loco. Sí, tiempo loco. Sí, y lo que pasa es que el tiempo siempre ha sido loco, me parece, y nosotros lo queremos domesticar. Claro. Y al contrario, en lugar de domesticarlo, le hemos aportado cosas para que se porte peor. Sí, se complique. Bueno, ¿vos qué has aprendido de la vida? ¿Qué truco, qué cosa te ha dejado tus años de vida para dejarla a la posteridad? O a tus amigos, a tus hijos, ¿qué les dirías? No son tantos años, así que muchas cosas no he aprendido, pero algunas he prestado atención y lo aprendí. Claro, vos esperas vivir 120, claro. Claro. Una pregunta que tengo. ¿Hay control Z para la vida? No, la vida es como el tango. No hay. Se sigue para adelante. Si te equivocás, bueno, vas para adelante. Bien. Bueno, recordemos, ya que lo decís, que es el control Z. Claro, control Z es modificar algo que cometiste un error en la compu, haces control Z y vuelve al paso anterior. Claro. Lo que explicaste hace un ratito, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, y de tu cosecha, ¿qué nos podés compartir? He aprendido, por ejemplo, a cuidarme con las comidas y trato de hacerlo mucho. Y bueno, entonces es tener cuidado al ir a comprar o no tener cuidado, simplemente prestar atención y hacer las compras a conciencia de mucha fruta, mucha verdura, muchas semillas y bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, para una mejor calidad de vida en lo físico. Y claro, después, bueno, en lo emocional uno va aprendiendo sobre la marcha, ¿viste? Pero ahora, tratando siempre de, Bernardo, ¿sí? Permitime que te pregunte sobre las comidas. ¿Y hay algo que hayas dejado o que hayas bajado mucho el consumo? Sí. La manteca, por ejemplo. Ajá. Las grasas. Sí. El chocolate nunca me llamó mucho la atención, pero también ya casi ni lo consumo. Y frituras y todo eso que es a la larga dañino, también lo he ido dejando. Y bueno, no me costó mucho. Y ahí voy, por ese caminito nuevo de alimentación desde hace un buen tiempo ya. Claro, qué bueno. Y a propósito de las verduras, voy a contarte algo, porque si no lo digo ahora, no tengo más oportunidad. Encontré una verdulería el otro día, la encontré en un mapa, no la encontré de verdad, pero buscando un colegio que tenía que ir, ¿sabes qué nombre le pusieron? El triángulo de las verduras. Muy ocurrente. Sí, estuvo muy ingenioso. Tengo que ver ahora si existe, pero en el mapa está y digo, qué bien. Porque viste, por ejemplo, los chinos pobres se rompen todo poniéndole nombre a los supermercados y la gente va a los chinos, no, qué nombre ni nombre, ¿no? Y esto, claro, qué divertido, ¿no? El triángulo de las verduras. Habría que explicar un día qué fue el triángulo famoso por el que se le dio este nombre, ¿no? Un día vamos a ir a ese lugar. Bueno, aunque no podemos entrar, pero... Y volvé también. Sí. Para quien no sabe, que se quede con la intriga y siga escuchando Caminante, así un día le contamos de qué se trata. Claro. Bueno, dale, adelante. Bien. Con tu historia de temas emocionales, creo que habías empezado. Sí, no, eso, simplemente decir eso, que en la vida emocionalmente se va aprendiendo, vamos por ahí cambiando algunas cosas que antes no veíamos tan bien, ahora sí, o cosas que veíamos re mal, ahora aprendimos a que no son tan malas, y bueno, y así vamos por la vida, ¿no? Tratando de cometer la menor cantidad de errores posible y sobre todo, no dañando a quien está cerca, ¿no? o no dañando a nadie. Claro, sí. O sea, ser un poquito más flexible, ¿no? Exacto, sí, sí. Perfecto. Ser flexible, empático y demás. Todos esos sinónimos. Uh-huh. Así que por ahí va el tránsito de la vida en cuanto a esto que comentabas, en cuanto a cambios y demás y formas de ver la vida. Bueno, hablemos de la cultura en Mar del Plata. Sí, el sábado pasado hubo un desliz, por llamarlo de alguna manera, elegante, un desliz comunicativo, no sé si te acordás. Hablé de un actor muy bueno y de una obra muy buena, pero no mencioné más nada. Claro, no dijiste nada. Es malísimo en comunicación. Claro, no dije nada. Así que me tomé la tarea de buscar información y el actor es Gabriel Goiti, muy conocido y buen actor, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, bien, sí, sí, bien. Sí, sí. La obra teatral de la que hablaba es Cyrano, ¿sí? Un clásico del teatro, sí. Claro. Y se estrenó en octubre pasado en Mar del Plata, se presentó durante todo noviembre y ahora va a actuar los días 5, 6, 20 y 21 de diciembre aquí en Mar del Plata, se vuelve a presentar con esta obra que ya te digo, es un clásico del teatro universal. Claro, sí, un gran actor Gabriel Goiti, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y muy buena esta obra que presenta. Y después te cuento, bueno, que se realiza en Mar del Plata el primer festival de artes escénicas, Mar del Plata en camiseta se llama, y esto va a ser en Mar de Fondo, en la calle 25 de Mayo al 2900, a las 11 de la mañana. La entrada cuesta nada más que 2.000 pesos por persona, así que a quienes quieran apreciar artes escénicas, hay un festival, repito, se llama Mar del Plata en camiseta, y se presenta a partir de las 11 de la mañana. Después tenemos la celebración Día Nacional del Teatro en la Casa del Balcón, en la calle 3 de Febrero al 2500, a partir de las 4 y media de la tarde, con un bono contribución de 3.000 pesos. Eso es hoy. Y mañana domingo tenemos en Rock, en el Museo Omar, desde las 3 de la tarde hasta las 20, una gran y vasta, una vasta programación, con entrada libre y gratuita, como todo lo que ocurre en el Museo Mar. Y mañana hay un festival solidario de Perculocos en el Teatro Auditorium, en el Comercial del Puerto, a las 7 y media de la tarde la entrada cuesta 500 pesos. Así que eso es parte de lo que ocurre culturalmente en Mar del Plata también. Está bien. Perculocos, ¿es esto? ¿Dónde se hace este festival solidario? Sí, es un festival solidario, Perculocos, es Percu de percusión, sí, sí. Y locos porque son locos por la percusión, es muy buen grupo, hay que verlo, y están en el Teatro Auditorium, en el Comercial del Puerto, a las 7:30 de la tarde. ¿Esto es mañana? Sí, mañana domingo. Para tenerlo en cuenta, es una oportunidad de colaborar con alguna causa noble. Sí, sí, y disfrutar de un muy buen espectáculo también. Claro. Bien, ya estamos entonces con la cultura. Ya estamos con la cultura. Hay muchísimo más, como te imaginarás, en Mar del Plata. Hay mucho, mucho, mucho, sobre todo en la temporada. Pero bueno, te cuento solamente de esas cositas. Claro, perfecto. Bueno, y vamos de viaje entonces. ¿A dónde vamos hoy? Vamos de viaje. Vamos a ir a Córdoba, como decías vos, entrañable, muy querida Córdoba. Y vamos a ir a Anisacate. Un pueblo que cuesta recordar el nombre. Yo, con muchas personas que me encuentro, cuesta que recordemos ese nombre. Anisacate. La historia de Anisacate en Córdoba se relaciona con la cultura de los comechingones, la llegada de los españoles y el posterior desarrollo del pueblo. El nombre Anisacate significa pueblo del alto o pueblo del cielo y proviene de la prehispánica lengua comechingona. Antes de la llegada de los españoles en el territorio de Anisacate, habitaba un gran asentamiento que se dispersó por los alrededores luego de la llegada de los españoles. En 1575, el cacique Anicharaba reinaba en el pueblo aborigen de Anisacate. El río Anisacate era un obstáculo para el transporte de alimentos y para trasladarse de un lado a otro. Domingo Antonello, uno de los precursores del pueblo, construyó un cable carril para transportar mercadería y personas. En la década de 1930, se construyó un puente para facilitar el cruce de automóviles. Y en el censo de 2022, Anisacate tenía una población de 8.500 habitantes. Así que fíjate qué panorama te estoy pintando de este pueblo tan pintoresco de Córdoba. Sí. Quizás los comechingones remonten sus orígenes hasta aproximadamente el año 6000 antes de Cristo. La llamada cultura ongámira, que comprendía Colchiquín, surgida hacia el 4600 antes de Cristo, es precedente directo de la cultura comechingón que ya mencionábamos hace un ratito. Aunque recién se puede hablar de una cultura comechingón en el periodo que va del 500 al 1600 después de Cristo, diluyéndose esta cultura con la criolla española tras el siglo XVI. La casa comechingona era singular, escarbaban la tierra y luego techaban el gran hueco de ramas, paja y barro. Tal vez por eso fueron llamados gente de las cuevas. Los saleros y las cuevas serranas eran los lugares de reunión y de culto más que lugar habitable. Mantuvieron siempre paralela y completamente un modo de producción cazador-recolector. Esto y los accidentes de terreno significaron que hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI, los comechingones poseyeran una mayor fragmentación política que las etnias de la llanura. En el año 1575... ¿Cómo es el terreno? Estamos hablando de una zona de sierras. ¿Dónde está en la provincia de Córdoba? Sí, tiene sierras, pero principalmente hay una llanura que marca bastante el terreno. Ah, llanura. Sí, sí, sí. Rodeado de muchas sierras, sí, obviamente, como es toda Córdoba, ¿no? Claro. Pero es una pequeña para lo que es Córdoba, pero importante llanura, sí, sí. O sea que esa es una región llana, es una llanura rodeada de sierras. Exactamente, sí, sí, sí. Ah. Así sería. Bien. Te contaba algo más de la historia para luego ir al paisaje de Anisacate. Sí. Te contaba que en el año 1575 el cacique Anicharaba reinaba en el pueblo aborigen de Anisacate. Ya antes de fundarse Córdoba existía Anisacate, así que fíjate que es más viejo que Córdoba, que es una de las primeras ciudades de Argentina, ¿no? Sí. Así que es uno de los más antiguos pueblos que existen en la provincia de Córdoba. Anicharaba fue uno de los caciques que más resistió la embestida de los invasores españoles y después de muchas batallas se rindió en una posta situada en el centro geográfico del valle de Anisacate. El paisaje de Anisacate se caracteriza por el río, que lleva el mismo nombre, unos balnearios, unos campings y la vegetación que la rodea. El río es uno de los principales atractivos de la zona, con 2 kilómetros de costas. Sus aguas son tranquilas y poco profundas, y cuenta con balnearios y camping privados. La vegetación, el paisaje está rodeado de vegetación, y en el sendero de los monteritos se puede ver mucha vegetación y sombra. El sendero de los morteritos recorre la ribera del río Anisacate y permite conocer la historia de los primeros pobladores de la región. Se pueden ver vestigios arqueológicos como morteros aborígenes y ruinas del periodo colonial. Así que esa es la pinturita que te traigo esta mañana y traigo para la audiencia de Anisacate en Córdoba. Bueno, ¿y cómo hacemos para llegar hasta Anisacate? Tenemos que ir hasta Córdoba. La ciudad de Córdoba. Hasta Ciudad de Córdoba, exactamente. Sí. Córdoba capital, como dicen ellos, ¿viste? Sí. Y de ahí caminamos o andamos en auto, no es tan lejos, es un recorrido corto, son pocos kilómetros desde Córdoba hacia el suroeste y ahí vamos a llegar a Anisacate. Ajá, perfecto. Hay rutas, hay caminos, Córdoba ha crecido mucho en los últimos 20 años, ¿no? En temas de rutas. Sí, sí, sí. Y particularmente Anisacate también ha crecido mucho. Hay mucha gente de distintas partes del país que se ha ido a Anisacate. Conozco personalmente varias personas que se han ido. Y también ha crecido mucho y es una importante referencia dentro de la provincia de Córdoba, así que no hay como perderse, está el camino señalizado, hay una muy buena ruta entre Córdoba y Anisacate, así que no hay como perderse para llegar a este destino que hoy trajimos a Caminante. Perfecto. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias. Un viaje súper interesante a esta cultura y también a esta localidad, a esta ciudad del interior de la provincia de Córdoba, Anisacate, vinculada a los comechingones. Bueno, un abrazo muy grande. Un abrazo, David, que anden bien. Gracias. Rubén Trapani, contador público nacional, atención integral a empresas y monotributistas, servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante, punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Buen día, caminante. Creo que los trucos para vivir mejor o para vivir felices van cambiando con el tiempo y con la edad. No hay recetas mágicas ni catálogo o patrón al cual acceder. Por mi parte, agradezco cada despertar, mi salud, el trabajo y también por las preocupaciones que son parte de la vida, aunque muchas veces me desvelan. Los pequeños actos me dan alegría. Dar paso a un automovilista apurado, ayudar a alguien a cruzar la calle y no enojarme por tonterías. No soy perfecta. Intento día a día ser mejor para vivir mejor. Feliz fin de semana, caminante, nos dice Alicia. Bueno, muchas gracias por tu mensaje, Alicia. A ver, tenemos otro. Buenos días, caminante. Tengo un truquito con mi nietita. Cuando se queda a dormir, la llevo a la cama y como no para, me hago la dormida y me dice: abuelita, ¿te dormiste? Como me muerdo la lengua para no contestarle, se queda quietita y se duerme. Me funciona porque es chiquita. Más adelante tendré que buscar otro. Y el que pongo en funcionamiento cada tanto es desaparecer un poquito y recluirme en mi casa haciendo lo que me gusta en el más dulce silencio. Es muy gratificante para mí. Buen fin de, nos dice María del Carmen. Bueno, muchas gracias, María del Carmen. Son mensajes que nos llegan en respuesta a la consigna. Trucos o cosas que has aprendido en la vida para mejorar tu vida, ¿no es cierto? En la comida, en la tecnología, en el trabajo, en el amor, en las relaciones, y que podés compartir. Muy buen día, David. Una maravilla tu editorial. Bueno, gracias, qué exagerado. ¿Y qué tema este del celu, no? Nos dice Antonio, que escribe también. Buen día, caminante. No puedo decir todavía que lo he aprendido totalmente, pero voy avanzando en lo siguiente. Estoy abandonando mi esfuerzo por cambiar a los demás y estoy cambiando yo. Lo grandioso es que estoy cambiando. Y cambiando para bien. Agradezco a Dios por esto tan enriquecedor. Bueno, gracias Antonio por tu mensaje. Gregorio, buen día, David, amigo querido. Hoy te voy a pedir nuevamente un tema de Marcos Vidal. Me gusta mucho y espero que a la audiencia también. El tema se llama La Cruz. Muchas gracias, gran abrazo. Y gracias a vos, Gregorio, por el mensaje. Bueno, entonces nos escriben, nos mandan un audio al 11-6470-47. Trucos y experiencias para compartir sobre cómo

vos ni yo supimos cuál se perdió, ni donde el bien y el mal tuvo un día final y otro día comenzó. Pero yo bebo más, porque esta noche venderás mi corazón. Te ve, pero habrá de beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Te equivocaste con tu arrullo de seras palpitantes, y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. El enojo es mal negocio, porque a nadie le gusta ser maltratado. El enojo siempre está vigente en esta sociedad donde todo el mundo quiere llegar primero, adelantándose a los demás. El enojo se hace presente cada vez que nuestros gustos, planes y metas son amenazados. Nuestro yo reacciona cuando no es complacido, y reacciona mucho más cuando es atacado. Las cosas van bien cuando estamos de acuerdo, pero cuando aparecen los desacuerdos, aparece el enojo, levantando la voz con su cara de pocos amigos. Soy de los tiempos en que se jugaba la pelota en un potrero. Solía pasar que una jugada mal cobrada, un gol que no era gol, o un penal que no era penal, era motivo de discordia. Entonces, uno de los muchachos decía: "Yo me voy a mi casa y me llevo la pelota". Claro, era el dueño de la pelota. Y también pretendía ser el dueño del partido. Entonces se llevaba la pelota y se terminaba el juego. Pero así se quedaba solo con la pelota, sin pensar que al fútbol se juega con amigos. Y no era divertido jugar solo. Al día siguiente iba a necesitar nuevamente a los muchachos si quería jugar y divertirse. Su enojo le resultaba un mal negocio. Nosotros podemos enojarnos todo lo que nos dé la gana, pero eso trae consecuencias que después no vamos a querer. Y sin embargo, las tendremos que aguantar. Nadie vive solo en este mundo, por lo tanto, no es conveniente ese enojo que produce maltrato al prójimo. He sido testigo ante personas que tuvieron que comerse el fruto amargo que produce el enojo. Es una ley universal que aquello que sembramos, luego hay que cosecharlo sí o sí. Mucha gente hace lo que le place, pero luego no le place lo que hizo. Me suele asombrar ver personas inteligentes y no darse cuenta que el enojo es un mal negocio. Pero luego comprendo que ser inteligente no es precisamente ser sabio, porque se puede ser inteligente para hacer lo malo, pero el que es sabio no quiere tener ese tipo de inteligencia, porque el mal siempre, siempre hace mal, especialmente a quien lo ejecuta. Y el que se enoja fácil fabrica males en abundancia que terminan amargando su vida y la de quienes le rodean, hasta que quienes le rodean se apartan y el que se enoja se queda solo. Ante un planteo como este que hice una vez, alguien me dijo: "¿Acaso es mala la soledad?". Le respondí que la soledad es muy buena y necesaria. A mí me gusta mucho pasar tiempo en soledad y examinarme por dentro. Pero una cosa es apartarnos un tiempo para estar solos y otra cosa

Y tal como habíamos anunciado, vamos a conversar con Florencia Lamas, una argentina que vive, que se trasladó a España, a Málaga, para vivir. Está de vacaciones, está de paseo viendo a su familia. Y bueno, vamos a conversar con ella sobre lo que representa el hecho de salir y radicarse en otro país. Pero no lo vamos a hacer nosotros. Como está en Mar del Plata y es su amiga, la va a entrevistar Bernardo Milipán. Así que él se va a encargar de ahora en adelante de esta entrevista. Hola, Bernardo. Hola, Kohler, otra vez. Me parece otra que vez te escuché al hace aire. No mucho, ¿no? Todo bien en Mar del Plata, ¿no? Todo bien, sigue todo bien, sí. Bueno. Como hace un rato. Perfecto. Bueno, adelante entonces con la presentación y desde ya un saludo y un beso grande para Florencia, que está en Caminante y ya está al aire. Bien. Gracias, Kohler. Hola, Flor, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día para todos. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Contanos vos cómo estás. Y yo feliz con este día hermoso en Mar del Plata y pasando los últimos días de vacaciones viendo a la familia y a los amigos. Uh-huh. Pero muy feliz, bien. Muy feliz de estar en el barrio. Bueno. Me alegro por vos y por la familia. Contanos por favor algo de vos. ¿Quién sos? Bueno, mi nombre es Florencia, como ya habían anunciado. Tengo 42 años, los cumplí acá, en estas vacaciones. Tengo 4 hijos, uno de 20, 13, 11 y 9. Y nos fuimos a vivir a Mijas, que es una ciudad muy tranquila de Málaga, la provincia de Málaga. Bien. ¿Y a qué te dedicas? Me dedico a dar clases de cerámica, soy profe de cerámica, así que tengo mis alumnas niñas y adultas allá en Málaga. Bien. Sabes que hay una pregunta inevitable para todo o toda entrevistada de Caminante, y es ¿cuál es tu camino preferido? ¿Tu camino, tu ruta del pasado, del presente o alguno que tenés ganas de conocer? Contanos, por favor, ¿cuál es tu camino preferido? Dentro de acá de Mardel te podría decir la calle Rosales, que quien se ubica comienza en el puerto pero sigue para Punta Mogotes, derivando en los balnearios, y es mi calle preferida, digamos, para ir andando, porque cuando era adolescente me pasaban a buscar mis compañeros, mi casa queda sobre esa calle también, y nos íbamos todos a la playa juntos, en bicis, caminando. Después de grande ya lo transité con mis hijos, en auto, yendo para el balneario, siempre manejándonos en la misma zona. Así que es un recorrido que me encanta y que me encantó volver a hacer cuando vine. Y muy caro de tus afectos, ¿no? Porque haber caminado con, me imagino, con tu abuela, tus abuelos, tu mamá, y, sí. Y recorrerlo luego de unos años con tus hijos, es todo sí. Movilizador, ¿no? Sí, es que uno no toma dimensión hasta que no toma distancia y un poco de perspectiva, ¿no? Lo transité tantas veces en mis 39 años en Argentina que no me di cuenta lo que lo añoraba cuando llegué y pasamos por ahí para ir a la fiesta de mi sobrina, por ejemplo, mi fiesta de 15, que lo hizo en Punta Mogotes, en un balneario también. Entonces, transitamos ese mismo camino, bueno, en coche, pero fuimos y yo miraba para todos lados y veía todo tan igual como cuando yo era chica, o que bueno, me producía mucha emoción. Claro. Bueno, vamos a otra parte de la temática. Y hace poco más de 2 años, hace 2 años y un día, cantaría Pimpinela, te fuiste de Argentina. ¿Qué sí. te llevó a decidir esa cuestión? Que no la decidiste sola, obviamente. Tenés tu marido, tenés tus hijos. ¿Cómo fue todo ese caminito? Bueno, inicialmente lo charlamos plena pandemia, cuando permitieron salir a caminar por el barrio. Salíamos con mi esposo a caminar y empezamos a charlar de la vida, ¿no? Como siempre hablamos, de todas cosas de la vida. Y me encontré diciendo, que eso siempre digo que es el detonante para mí, que mi hijo, que en ese momento tenía 17, se la pasaba jugando a la Play y hablándose a través de internet con sus compañeros, que no había mucha otra forma de contacto en ese momento. Pero era la edad en la que tendría que empezar a andar su camino por la calle y a juntarse con amigos, la edad en que uno empieza a estar más solito, digamos, a estar con amigos. Y yo me encontré diciéndole a mi esposo en una de esas charlas, qué bueno que está adentro, encerrado en el cuarto, hablando con los amigos. Y una vez que lo dije, me impacté yo misma de decirlo en voz alta. El sentido de esa frase era que ya habían empezado a haber robos antes de que estalle la pandemia, ¿no? Cuando salían del cole hasta mi casa, que a los adolescentes les robaban la mochi o a alguno le habían pegado, bueno. Y había escuchado algunos de esos casos, que no eran tantos, pero me daban terror porque realmente eran chicos, era un chico que no andaba ni en colectivo. No sabía, yo decía, no sabe cruzar la calle. Y yo decía, ahora termina la pandemia y va a tener que volver a salir al mundo, ¿no? A esa parte que yo tenía miedo y a salir de noche y todo eso, que yo sabía que se venía. Entonces ahí lo empezamos a contemplar con mi esposo. Tenía él hecho su residencia por sus nonos, que le habían hecho a todos sus nietos, su ciudadanía, digo. Y bueno, lo empezamos a pensar y yo, cuando el día que lo decidimos, me acuerdo que hice el duelo, no sé, tuve una semana llorando, hice esas caminatas, porque yo soy muy familiera y muy de contacto y sabía lo que iba a sufrir y lo que implicaba para el que se quedaba un poco, me imaginaba, no tanto me imaginaba, pero un poco. Y bueno, y lo primero que hicimos, una vez decidido entre adultos, digamos, fue preguntarle a Tobías, que era el mayor y que no es hijo de mi esposo, entonces estaba su papá acá, a ver si él vendría, porque yo no lo iba a dejar y obligado no lo iba a llevar, pero tenía que explicarle las razones. Y como él accedió, el resto fueron 2 años de preparativos, de juntar dinero, de terminar los papeles de los más chiquitos, de vender cosas, bueno, lo que se hace. Mencionaste que sos muy familiera y algo conozco a tu familia. ¿Y cómo fue esa decisión y cómo fue transmitirlo al resto de la familia, a tu abuela, a tu mamá, a tu hermana y demás, parentela? Mira, te lo digo y se me hace un nudo en la garganta. Realmente me sorprendió porque pensé que mi abuela, que es la que vive pegado a nuestra casa, o sea, mis hijos patio de por medio iban todo el tiempo a su casa a pedirle una galletita, un poquito de azúcar, a merendar con ella cuando venían del cole. Pensé que esto la iba a derrumbar, sinceramente, que iba a ser la más afectada. Y mi abuela es tan resiliente y tan buena de corazón, que ella se alegró por nuestro proyecto, más allá de que seguramente le produjo tristeza, se alegró y dijo, Flor, hágalo, ella conocía España, yo cuando me fui no conocía España, pero tenía, bueno, conocía gente que había ido. Y me decía, háganlo, prueben, y yo decía, mira abuela, nada es definitivo, como le dije a todos, si no funciona o no nos encontramos o veo que es un sufrimiento inaguantable, no estoy para eso en la vida, volveremos, y no me siento ninguna fracasada ni nada, volveremos, y se seguirá acá, pero por lo menos intenté hacer algo distinto y ver si me siento cómoda viviendo de otra forma con mis chicos chiquitos. Y bueno, después mi mamá como que quedó impactada mucho tiempo, ella siempre está para lo que necesitemos, pero quizás no me sacaba el tema, ¿no? Entonces por ahí no estaba muy informada de cómo iban los preparativos, porque desde su dolor como que no podía... Solo podía estar para lo que necesite, pero por ahí no estaba para escucharme porque no me quería preguntar del dolor que le producía. O yo sacaba el tema en una reunión y ella se paraba y se ponía a lavar los platos, ¿viste? Como tratando de evadir que yo nunca me ofendí, lo entendí desde el dolor porque después me tocó vivirlo a mí, que mi hijo se quiera volver. Pero, y el resto, algunos se sorprendieron, otros se alegraron, otros se pusieron a llorar como que fuera una desgracia y todas esas situaciones me impactaron, la verdad. Porque era una situación totalmente desconocida para mis vínculos y para mí, vivirlas con ellos, ¿no? Entonces todo lo tomé como desde la emoción pura y bueno, hubo vínculos con los que me distancié un poco porque quizás su reacción me chocó y no supe cómo manejarlo, entonces en ese momento no podía con eso. Tenía que organizar muchas cosas y manejar muchas emociones de los chiquitos y adolescentes y mías. Claro. Pero, y mencionaste recién de Tobías y se dio la paradoja de que te fuiste por él o se fueron por él y él decidió en un momento volver a Argentina. Nos fuimos por todos, en realidad. Digamos que el motor fue los chicos, pero yo también quería una calidad de vida un poquito mejor quizás. Y con calidad de vida no me refiero a económica, me refiero a caminar y no estar mirando sobre tu hombro o realmente sacar el celular y atender una llamada sin perseguirme de mirar para los lados, o bajar en casa sin que sea un golpe de comando, le decía yo. Era dos cuadras en mi casa, yo ya les soltaba los cintos a todos, y bajar en silencio y tipo, meternos, abrir portón, otro abría la puerta y íbamos entrando, así. Eso quería probar si realmente era verdad que no se vivía así. Cuando pasó que nos mudamos, que nos vamos, Toby estaba entusiasmado, lo único que pidió es que vaya la perra, y así fue, nos llamó a la perra. A los 9 meses se quiso volver. Él, al no empezar el cole como el resto, porque la secundaria obligatoria es hasta cuarto año ahí, después haces 2 años más, pero si querés hacer la facultad o la universidad, digamos, o alguna otra carrera, ¿no? Él cuando llegó tenía cuarto año de acá de Argentina terminado y el certificado le valía como que había terminado la secundaria. Entonces, al llegar en marzo, fines, le quedaba mayo un poquito más y ya venía el verano. Entonces me dijo, no, ma, ¿para qué voy a empezar a estudiar algo ahora? Yo le dije, algo haces. Vienen las vacaciones, en septiembre arranco de cero algo. Bueno, empecé a averiguar. Para septiembre había intentado, se había anotado en un club de fútbol, había tenido una mala experiencia, porque son cosas que pueden pasar, ¿no? El profesor no lo había integrado para nada y él se sintió súper desplazado. Entonces dejó, vino enojado con el profesor, el mundo, España y todo lo que se cruzara. No quiso salir más del cuarto, entonces no tenía amigos. Empezó el gimnasio, no le gustó porque tampoco lo atendieron bien. Fue un día y dejó. Entonces no tuvo tiempo ni voluntad, después de esas experiencias, de hacerse de un amigo mínimamente, a esa edad, ¿no? Con lo que eso implica. Y bueno, y su vida era encerrarse en el cuarto, mal humor. Realmente fue difícil la convivencia en esa época. Y hacer videollamadas constantemente con los de acá, que yo eso lo valoro muchísimo, con sus amigos, pero claro, en horarios de madrugada de ahí, entonces dormía todo el día, fue feo. Hasta que en un momento decidió volver, ya tenía sus 18, y el papá le mandó el dinero, y me dijo, ma, yo me quiero volver, y yo nunca lo iba a detener, sinceramente, porque sabía que acá tenía, bueno, a su padre, que le ofrecía casa, trabajo, y estaba el resto de mi familia que lo iban a cuidar. Y bueno, y se vino con mi abuela en uno de los viajes, se volvió con ella y se quedó un año viviendo acá. Qué decisión, ¿no? Y contanos, en otro plano, ¿dónde están viviendo? Porque hablamos de todo un poco, de que te fuiste de Argentina, pero no sabemos a dónde te fuiste. Nos fuimos a vivir a la ciudad donde conseguimos departamento, sinceramente. Apenas llegó mi esposo, fue primero, se quedó en casa de unos primos en Benalmádena, que es una ciudad costera, que forma parte de lo que es Costa del Sol, que es desde Málaga, digamos, de la ciudad Málaga, bajando por toda la costa, hay un montón de ciudades hasta Marbella y pasando, y nuestra ciudad está entre medio de Marbella y Málaga, por decirte, se llama Lugar Mija. Feo, ¿no? Ah, es lugar precioso, feo, ¿no? Es precioso. Te digo que a mí me gusta más que Ciudad de Málaga y me gusta más que Marbella. Es una ciudad, Mijas, Las Lagunas, que es Mijas se divide en tres partes, nosotros estamos en Las Lagunas. Es muy familiar, tenés los abuelos, bueno, digo yo, los señores grandes, no sé si son abuelos, sentados en las veredas tomando su cafecito, comiendo algo, mate no están tomando, pero tranquilamente podría ser. Sentados en las veredas al atardecer o a la mañana, después de las 2 de la tarde que termina el horario escolar, mucho chico, mucha familia, muchos parques, muchos colegios, una zona muy activa de familias. Entonces es muy tranquilo, en el sentido de seguridad, digamos. No puedo hablar por toda España, claramente no conozco toda España. Me imagino que Madrid debe ser distinto, mismo Málaga Centro debe ser distinto. Pero nuestra ciudad es un barrio moderno, porque es una ciudad muy nueva, pero muy barrio, muy tranqui y mucho chico paseando perro y chicos juntados charlando en las esquinas o en los parques, madres tomando su cafecito o su cervecita, porque toman bastante. Muy tranquilo y es muy lindo, la verdad. Y contanos, ¿qué grandes cambios se produjeron emocional y culturalmente en tu familia y cómo lo afrontaron a eso como familia justamente? Bueno, principalmente te puedo decir que todo lo que nos iba sucediendo, somos mucho de hablarlo y somos bastante sensibles. Yo lloro más abiertamente, a mi esposo le cuesta un poco más, pero es muy sensible. Se le cuesta más llorar, pero es muy sensible. Entonces, cada cosa que nos sentíamos un poco perdidos o que, no sé, nos sentíamos descolocados, lo hemos charlado y me han visto a mí llorar abiertamente porque extraño a mis amigas, porque, no sé, sentíamos que nos perdíamos alguna situación especial. De hecho, este mismo cumpleaños que vinimos, finalmente no íbamos a venir porque es carísimo el pasaje, y somos 6 de familia, terminamos viniendo 4, pero eso lo charlamos mucho y lo hablamos abiertamente. Para cada decisión se dejan cosas. Nada es definitivo tampoco, eso también lo tenemos claro. Y acá, o sea, allá ganamos algunas cosas, pero perdimos otras, como el mate cuando tengas ganas, che, voy a tu casa a tomar mate, ¿estás? Sí, listo. Verse en la puerta del colegio y que la gente te conozca sin conocerte, no sé cómo explicarlo. Te conoces de sala de 3 de tu hija, estás en secundaria. Te conoce toda tu vida, porque todos tus momentos lo sabe el colegio y lo saben las familias del grupo. Acá no me conocía nadie, claramente. Son muy amorosos los españoles, muy amorosos, pero el vínculo es hasta ahí, es hola y chau en el cole. Si invitas a una amiga, la dejan venir, viene un rato, luego la retiran y si le invitas a la mamá, seguramente pase a tu casa a tomar un cafecito, pero no es lo mismo, no sé, por ahí no se crea una amistad de eso. Sí tengo una amiga allá, sí me hice una amiga allá, que es una chica marroquí que se llama Hanan, que yo la adoro, es lo más parecido a una argentina que hay, con una cultura tan distinta, ¿no? Pero vive hace muchos años en España, pero visita todo el tiempo a su familia. Y con ella me siento muy cómoda para hablar lo que sea, porque un poco me entiende lo que es estar fuera de tu hogar, ¿no? Y después, bueno, no sé, tema amistades es un poco distinto. Ya con 40 años es diferente hacer una amistad, ¿no? Porque yo te puedo contar toda mi vida, pero no conoces a nadie de quien hablo. No sabes de quién estoy hablando. Sí, es todo un aprendizaje para los adultos también, te digo. Y como para ir cerrando la entrevista, ¿qué le dirías a una persona o a una familia como sugerencia si está pensando en la posibilidad o en la opción de irse de nuestro país? A ver, no sé de qué punto encararlo, hay varias aristas acá para mí. Juntar dinero es importante, es súper importante porque te va a evitar pasar una fea situación que si de por sí te sentís un poco solo, porque cuando se te pasó el esplendor de la playa divina y el barrio divino, tenés que vivir. Y tener papeles para que te tomen en trabajos, que hay trabajo, pero para que te tomen es casi imprescindible. Hay gente que trabaja en negro, lo sé, pero si trabajas en negro no te alquilan ningún departamento y necesitas principalmente trabajo y casa, ¿no? Yo le diría que vaya un integrante de la familia, el que tenga papeles primero, se establezca. Si lo puede albergar alguien primero, genial sería, y después alquilarte tu departamento para que llegue la familia. Para mí es evitarle a los chicos un estresazo más de lo que ya implica el viaje, el desarraigo y todo eso, por más que vayan re felices y no tengan noción del tiempo, ¿no? De cuánto es un tiempo o toda la vida. Y si es posible, que yo no lo hice, les diría, conozcan primero, pásense unos días, si les da económicamente la posibilidad, pásense un mes, ponele, si pueden ir de vacaciones, elegir el lugar y no hacer turismo, sino ir, ver cómo salen de la escuela los chicos, ver el ritmo de esa ciudad, salir de noche, caminar de noche, ver cómo se sienten, y tratar de comunicarse con argentinos que estén por la zona y que estén viviendo. De hecho, yo me ofrezco si alguien me quiere llamar. No tengo problema de ir a tomar un café con nadie que quiera ir a conocer Mijas. Para conocer antes. Yo me sorprendí, me tiré a la pileta y me gustó. Y caímos de casualidad ahí. Es todo muy lindo igual. Es medio difícil que no te guste. Pero creo que sería lo ideal, pienso yo. Bien. Bueno, hay algo que ocurrirá sí o sí y de lo que seguramente en la familia no se quiere hablar mucho. Pero el próximo miércoles ustedes van a estar regresando hacia Mijas. Sí. Y seguramente los recuerdos que se crearon en este mes y piquito que estuviste por acá con tus niñas y niños, y los momentos lindos que viviste, van a servir para cuando haya nostalgia o sentimientos parecidos al estar allá, ¿no? Pero la realidad es que Daniel, Toby y Bela te están esperando, así que merece la pena el esfuercito de volver, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, me lo decís y lloro. los recuerdos de este mes, hermosos, o sea, nunca, no podría haber sido mejor, y siento que me faltaron días, pero también, y por suerte, y pensé que no me iba a pasar, tengo un poco de ganas ya de estar en casa, porque terminamos sintiendo nuestro hogar ahí, ¿no? Si bien alquilamos y no es nuestra la casa, tengo ganas de ver a mi hijo, a mi esposo, a mi perra, pasearla y volver a un poco esa vida. Que también me acostumbré, porque uno se acostumbra a todo, ¿no? Se adapta. Pero los recuerdos de estos días van a ser fuertes. Mis hijas volvieron con otra edad, afianzaron de otra forma las amistades que habían dejado y están ya planeando cuándo vuelven. Y yo también, yo me voy pensando que máximo 2 años quisiera volver y volver todos. Nos vamos súper felices, viendo a todos bien, la verdad, a pesar de muchas cosas que sabemos que vivimos los argentinos, nos vamos felices de verlos bien, de que se hayan podido hacer un ratito con sus rutinas y en esta época del año de vernos, de ver que las cosas no cambian si cultivan los vínculos. Feliz, la verdad, feliz. Me alegro mucho. De mi parte, muchas gracias. David, ¿estás por ahí? Sí. Manifiéstate. Sí, escuchando la entrevista, súper interesante. Vos sabés, Florencia, que me hacías acordar mucho a una historia familiar, porque tengo una hermana que probablemente nos esté escuchando, que vive en Inglaterra, y que ella ha vivido toda su vida adulta en el extranjero, y en una época ella venía mucho para acá, cuando estaban mis padres especialmente, y se generaba esto de la alegría del reencuentro, pero después el momento duro de la partida, de volverse a ir y alejarse, pero bueno, forma parte de las cosas de la vida y del precio que hay que pagar en estas circunstancias, ¿no? Sí, sí, yo me creo, no sé, una persona muy feliz de la posibilidad de elegir. Entonces yo siempre le digo a mis hijos, cuando nos agarra medio ahí el bajón, de tuvimos la posibilidad de tener libertad de elegir una nueva ciudad para vivir. Siempre se podrá volver y nunca está nada definido. Mientras tanto, tratemos de que no sea tan dramático, le digo yo, y demos un lindo abrazo o un chau, amiga, nos vemos, hablamos, porque literalmente vamos a seguir hablando, y a volver con alegría, que lo importante es tener libertad para mí y tener la libertad de poder volver y decir, si quiero volverme a Argentina, ¿me vuelvo? Eso es invaluable. Hay gente que se va en otras circunstancias, que no es la nuestra, por suerte, y no es que nos estamos exiliando, ¿entendés? Claro. Pero me produce una emoción súper grande porque sí, es, bueno, me voy un par de años y uno no sabe en qué pasa, en esos años que puede pasar. Pero bueno, podría pasar estando yo acá también, ¿no? Un par de consultas. ¿A qué se dedica tu marido en España? Mi esposo se puso un taller de motos, igual que lo que hizo acá toda su vida, 20 años viviendo a 2 cuadras de casa, trabajando a 2 cuadras de casa en un taller que era nuestro. Vendimos el fondo de comercio y sigue siendo nuestro la propiedad, digamos. Y allá, apenas llegó, se puso a buscar trabajo de mecánico, consiguió ser empleado en algunos lugares hasta afianzarse un poco con los términos, la tecnología especialmente, y luego compramos como un traspaso, que es un fondo de comercio, estamos ahí todavía pagándolo, para que sea de él, y bueno, ella está de vuelta en el barrio a 2 cuadras de casa también, qué paradójicamente, bueno, qué bueno. Y está trabajando de eso. Vos sos profesora, habías dicho, de cerámica, ¿no es cierto? Sí. Eso te da una posibilidad muy interesante, por un lado, de hacer como una especie de terapia, pero de relacionarte también con los españoles, ¿no? Muy directamente, de una manera muy especial. Sí, sí. Sí, es muy interesante, como en toda actividad artística, la charla, por momentos y profundas, se dan. Y hablamos mucho de España, de Argentina, de otros países, de la vida de ellos, de la vida mía, y se quedan muy interesados escuchando y diciendo, qué valiente, cómo te has ido. Y son muy divinas, muy muy amorosas, las alumnas, que son unas cuantas, y la verdad que son una parte importante de mi vida. Yo digo, yo no sé si ellas se dan cuenta lo importante que es para mí venir a este ratito a las clases y charlar con ellas, con el amor que me dan realmente. Se llama Florencia Lamas, es argentina, está en Mar del Plata y nos está contando y nos ha contado de su experiencia, con mucho énfasis de su experiencia de vivir en el extranjero, pero con mucho énfasis en lo que fue la salida también, porque cuando uno se va y es una persona joven, como es su caso, con muchos amigos y familiares, no es solo lo que te esperas, sino lo que dejás, ¿no es cierto? Y bueno, todo el proceso de irse, que ha resultado muy interesante y también aleccionador para aquellos que estén pensando, ¿no es cierto? Irse es no solo un país nuevo, sino lo que queda acá, ¿no? Y después, bueno, cómo amoldarse y prepararse y la libertad para seguir decidiendo, ¿no? Seguir en el país o cambiar o volver, ¿no? Nada está completamente definido. Florencia, muchísimas gracias, que termines muy bien estas vacaciones en tu ciudad y tengas un muy feliz regreso y un reencuentro con tus familiares. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por escuchar mi historia. Y muy interesante. Y gracias, Bernardo, por traernos y proponernos esta entrevista, también muy buena, y por tu trabajo muy completo. Bueno, muchas gracias, David. Gracias, Flor, por la disposición. Y también deseo un buen regreso para vos y los chicos a tu lugar y que encuentres todo bien por allá. Un abrazo y de mi parte nos encontramos el sábado que viene en Caminando. Sí, cómo no. Saludos para los dos. Gracias. Abrazo. Ríe, llora, Celia Cruz. No lo sea mañana. He ahí el valor del momento. He ahí el presente perfecto. La oportunidad te llega. Tú verás si te montas en ella. Agárrate fuerte y ya no te sueltes. Thank you.

Cuando llegué a la plaza, vi al dueño del mesón sentado aún frente a la puerta. Entré sin decir palabra. Al día siguiente, huí de aquel pueblo. El ramo azul de Octavio Paz. Juan Luis Guerra, Woman del Callao. Quisiera vivir con ella junto al Callao y bailar calizo en la arena tomando sol, sol, sol. Y soñar sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Calypso into the blood, blood, blood. If we put up, we like to live it, dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Soñar sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, vamos a escuchar ahora, en respuesta al pedido de nuestro oyente, de Gregorio, de Marcos Vidal y Ulises Evaribide, La Cruz. De ti 100,000 historias y jamás te haría justicia, no. Y podría guardar por años tu memoria y proclamar tu gran noticia.